hicimos nuestra introducción, el soldado de cielo. Luego dimos jaque mate, el sassy misionero. En Beatmaker preguntamos por qué nos pidieron guerra. Pero en United Kingdom, amantes lo que venga, niño, es para tirarte. Pero te guillaste, acuérdate, te pagarán con la moneda que pagaste. Si apunta un dedo para el frente, tres apuntan a ti mismo. Esa misma actitud les causará tu cataclismo. No lo digo para ofenderte, es para que estés pendiente. Las cosas que tú haces afectan a la gente. En un día como este, el campo listo para la siembra. Era tierra fértil, esperaban buena cosecha. Pero como siempre, con el trigo sale la cizaña. Estando el sembrador pendiente, su semilla no se daña. Él la atiende, la cultiva, con cariño va creciendo. Ansioso espera el momento para irla recogiendo. Pero hagamos una pausa y reflexiona en un momento. Evidentemente es cierto que lo estamos viviendo. Como el religioso que rechazan apariencia y vestimenta, no dándose de cuenta un mal ejemplo muestra. Pero Cristo vino a los suyos y lo rechazaron. Solo no puedo esperar que me acepten todos los hermanos. Y aunque no estoy de acuerdo, yo a ti te respeto. No vivo de la gente, Cristo es mi paracleto. Ya está bueno de mi sur, ahora hagámonos unidos. No permitamos que con la cizaña se queme el trigo. Solo cuerpo, una voz, un solo espíritu, una sola iglesia, somos un nuevo, pero hoy parece estar de moda criticar los ministerios, especialmente si es de música moderna. Nos ofende sin pensar, Dios va a pedirle las cuentas. La pregunto, ¿cómo te atreves a juzgarme tú a mí? Sabiendo que más tarde Dios va a juzgarte a ti. Imagínate qué pasaría si fuera un cristiano inmaduro. Dejaría el ministerio, ponía el corazón bien duro. Me apartaría del Señor viviendo al garete, como hicieron muchos compañeros de este ambiente. Pero hoy le pido a Dios que ellos regresen a su casa. Como el hijo pródigo, les espera un banquete. De acuerdo a Cristo, no de acuerdo a la gente. No permitan que el enemigo les robe la bendición. Por un reino unido será siempre mi oración. Ya está bueno de mi sur, ahora hagámonos unidos. No permitamos que con la cizaña se queme el trigo. Solo cuerpo, una voz, un solo espíritu, una sola iglesia, somos un gran equipo. Ya está bueno de mi sur, ahora hagámonos unidos. No permitamos que con la cizaña se queme el trigo. Solo cuerpo, una voz, un solo espíritu, una sola iglesia, somos un gran equipo. Somos un United Kingdom. Ha, Manny Montes, el Domi, junto al Sase. Yeah.